Macoña, un mulato sin igual. Se metió un cigarro en los finos y enseguida en fiesta incordial. Ese mulato es su puente roto, nadie lo puede pasar. Las esquinas y a toda nunca empieza a engufiar. Tiene problemas, hay con toditas sus amistades. Con ahora nadie, ay, con ahora nadie quiere janguear. Y por el mundo le pregunta. Se arrebata y nadie mira lo puede pasar. Dime perico, oye perico, eso, oye, tú sabes perico que el doctor a ti te ha dicho a que los cigarrillos a ti te marean. Dime perico, ay pero perico, si Macoña, tumba, pero que tumba esa melodía, perico, vas a caer en la tumba fría. Y... Dime si pa' eso fuma y que dímelo. Si pa' eso fuma.